Desde lo más profundo del frondoso bosque, Ethan, Mariluz y Marco son Osera Radio. Saludos excursionistas y bienvenidos al episodio 112 de Osera Radio. Soy Mariluz y este es el programa de canalosera.com que cada semana dedicamos en familia al ocio familiar. Y hoy, concretamente hoy, lo que vamos a hacer es hacernos pequeñitos. Sí. Y vamos a grabar el programa desde dentro del equipo de grabación. ¿A qué sí, chicos? Nos hemos miniaturizado mucho. Y estamos dándole golpecitos al micro para que para hablar. Si oís algún ruido extraño es porque nos hemos tropezado con algún cable, por algo así seguro. Los cables son obstáculos gigantescos en nuestro camino hoy. Luego nos contáis. Bueno, pues como ya habéis podido escuchar, tengo por aquí, como siempre, a Marco ahí al teclado. Sí, fantasma de la ópera. Y puedes decir buenos hola días, o algo. Hola, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal todo? Y a la voz, a Ethan. Hola. Ahí estamos, ya tenemos coros. El grupo completo. Ethan de los coros. Tenemos el grupo completo. Solista y coros. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, chicos? De el viaje alucinante y el chip prodigioso. Por fin me sale el nombre del viaje alucinante. Por fin. ¿Que no te salía antes o qué? No, nunca me acordaba. Ah. Vamos a hacer un programa especial sobre miniaturismo. Sobre miniaturismo, pero sobre miniaturismo dentro del cuerpo humano. Para concretar. Porque, bueno, luego comentaremos porque lo hemos avisado en Facebook y hemos tenido aportaciones. Y enseguida nos sacaban fuera del cuerpo. Entonces, bueno, pues en este programa nos hemos centrado en miniaturismo dentro del cuerpo humano. En estas dos películas, bueno, que ha dicho Ethan. Va la mayoría de los viajes, que no se ve todo desde fuera, son los viajes, son del torrente sanguíneo. Ajá. No viajan ni por el tejido epidérmico. Bueno, ese es el de las plantas. Eso ya entraremos luego, pero sí que en el viaje alucinante no, pero en el chip prodigioso sí que viaja por zonas no sanguíneas. Bueno, o sea, alguna ocasión especial. Alguna cosita viaja fuera. Para esquivar el corazón. Sí, luego podemos entrar en detalles, porque si entramos ya a concretar qué hemos visto y dónde en el chip prodigioso. Ya lo hemos reseñado. Claro, ya acabamos y se nos hace esto pesado. Ya va, escuchemos la voz de los super tacañón. Bueno, ¿qué tenemos por ahí previo a estas dos películas que ha comentado Ethan? ¿Previo? ¿Qué tenemos previo? Previo, quiero decir, antes de empezar a comentar las películas, ese es el previo, posvio y previo. Posvio. Bueno, venga, después de la tontería, la noticia del día. Y vamos a comentar que tenemos por ahí visitas, tenemos... pues eso, cosas a recordar, lo que no hablamos, lo que no nos dio tiempo la semana pasada a comentar. Por ejemplo, que hay que visitar canalosera.com porque tenemos de vez en cuando... Antes subíamos más, ahora cada vez menos porque no da tiempo, pero tenemos artículos como el que le dediqué a la crítica de la película Anacleto, Agente Secreto, que David Esclave nos comentaba en Facebook que le parecía un quiero y no puedo. ¿Qué más tenemos por ahí? Que para conocer los vídeos de Osera Tecnología ha llamado la atención los vídeos a mucha gente. Entre ellos Felipe Molina. ¿Qué decía? ¿Qué nos decía Felipe Molina? Que soy un crack y Mari Carmen Pascual, que siempre sorprendo. Eso es, ahí están... dándote piropos desde fuera. Y un señor llamado Molo Solo se ha suscrito al canal de YouTube. Pues le daremos contenido al canal de YouTube. Tenemos que subir la semana que viene seguramente o la otra. Subiremos un nuevo vídeo. Sí, estamos ahí ya que nos salimos. Vamos a coger ritmillo y vais a tener en YouTube un montón de... vídeos nuevos que ir viendo cada semana. Sobre el programa 110, el programa que hablábamos de la vida complicada de Jenny, Mario, su autor, nos agradecía haberle invitado a la nena al programa, su nena Jenny, y nos comentaba que coincidía con la agradable sorpresa que le supuso la película de Pesadillas y nos animaba a ver Hook, que como salió en el programa el tema de Hook, la película sobre el Capitán Garfio o la versión de Spielberg de Peter Pan. Y nada, la he apuntado en la lista de pendientes para hacer algún especial Peter Pan o algo parecido. Decirte, justo me lo has quitado de la boca, digo, porque podemos estar de dibujos animados, sí. Hay varias por ahí, varias versiones de Hook. Sí, la última que hizo este Hugh Jackman. Bueno, de Hook, de eso, de Peter Pan, realmente, Peter Pan. No uh-huh. Hook. En sí mismo. De Garfio. Podemos hacer, sacar de ahí un programa sí, monotemático. Sí, podemos coger un par de peliculillas o tres y hablar de ellas. Y tenemos por ahí también Twitter, que no se nos olvide, que aparte de Facebook y de YouTube, tenemos Twitter. Twitter, que tenemos @canalosera y @oserapodcast. No tenemos un Twitter, tenemos dos. Ahí estamos, más chulos que un ocho. Tenemos de todo. Y pues, por supuesto, ahí también vamos posteando cosas y agradecemos en esta ocasión el retweet de DogosMLG. Como siempre, que no nos falla nunca, está ahí siempre. Es un fiel al cual agradecemos mucho su fidelidad. Y también tenemos a Rafael Calvo en esta ocasión que nos volvió a saludar y nos comenta que a él tampoco le hacía gracia el Jack Black. ¿Quién es Jack Black? El protagonista de Pesadillas. Ah. Es que esto tiene relación al programa, no al último programa, sino al anterior. Bueno, pues ya nos hemos puesto al día. Nos hemos puesto al día con los retrasos. Así que podemos pasar a hablar de las películas. ¿Sí suena música o algo? Ah, sí. Pues nada, empezamos. Me preguntabas hace un fuera de micro que de qué año era El viaje alucinante, que sí. Es la película con la que vamos a empezar. Que tenía que ser bastante antigua por los coches que salen al principio y la escasa tecnología. Es de 1966. Ah, eso ya me va cuadrando más, claro. ¿Quién dirige esto, Ethan? Richard Fleischer. Que dirigió alguna de estas películas que dirigió, podríamos traerla algún día al programa, pues están Los vikingos, Tora, Tora, Tora, que no nos pega menos porque es una película bélica, pero Los vikingos está muy bien, por lo menos yo la recuerdo muy muy buena. ¿No se supone que también tiene que ser bélica? Bueno, bélica, pero la de Tora, Tora, Tora es sobre la Segunda Guerra Mundial, Tora son sobre los pilotos japoneses, y Los vikingos pues es una película más aventurera, más de eso, de vikingos. Y la... Gracias, no se me hubiera ocurrido si no lo llegas a decir tú. Mira que yo estaba diciendo, oye, ¿de qué verá ir a esto? ¿Qué nos podrán contar en esta película? Gracias, Marco. Eres el mejor. Soy el capitán obvio. Ahí estamos. Y bueno. 20.000 leguas de viaje submarino que va de una nave espacial. Eso fue para el despiste, jugando al despiste. ¿Algo más queréis comentar? ¿Ethan? ¿Mariluz? No. ¿De la película ya pasamos, ya, a, la pasamos siguiente, a la siguiente? ¿O ¿no? ¿Cómo va esto? Bueno, tenemos por ahí el título original también, ¿no? Sí. ¿Y cuál es? Fantastic Voyage. Esta, por lo menos, no es Inner Space. Se acerca. La traducción no es exacta, pero es bastante parecida. Por lo menos no es Inner Space. Sí, eso lo dejamos para luego. Sí. O The Good Dinosaur. Eso sí, el tema de las traducciones, Ethan ha empezado a descubrir ese maravilloso mundo de las traducciones de títulos. Pues eso, vamos, ¿quién me cuenta el argumento de este Fantastic Voyage? Viaje alucinante. Pues puedo empezar yo y ya como siempre vamos, yo que sé, rematando o algo. En esta ocasión... Bueno, como veis, estamos en 1966. Más o menos, en plena Guerra Fría. Con la Guerra Fría. Y lo primero que ocurre es que aún... iba a decir asesinan, pero no. O sea, hay un atentado. Un físico, un científico. Científico. Gracias, no encontraba la generalidad en ese momento. Un científico sufre un atentado y poco después ya nos enteramos de que es que ese científico tiene el conocimiento necesario para arreglar de alguna manera la miniaturización que un equipo de científicos ha conseguido hacer diminuto a gente. Gente y cosas, de hecho, no solo gente. Lo que ocurre es que esa miniaturización hasta el momento solo duraba una hora. la miniaturización sí. máxima solo la conseguían mantener una hora y a la hora hacía ¡pop! Como las palomitas, ¿no? Y volvía a crecer otra vez. Y este científico era el que tenía el secreto ahí en su mente de cómo conseguir aguantarlo más de una hora. El caso es que pues sufre un atentado. Y lo tienen que salvar. Y aprovechan la miniaturización precisamente para salvarlo porque tiene un coágulo en el cerebro que se le ha quedado ahí en muy, muy, muy mal sitio. Obviamente el cerebro ya es mal sitio, pero encima por lo visto inoperable y tal. Y piensan que desde dentro sí que podrían liberar ese coágulo y salvar aquí al sí. científico. Así que cogen un equipo de personas. Obviamente, como ya ha habido un atentado, pues no se fían prácticamente de nadie para llevar a Así cabo esta cogen misión. Cogen a los internos. Entonces cogen a lo justo al médico super experto que puede curarlo y con su ayudante, que es la chica. Al piloto en este mundo masculino. Al piloto, al que no se entera de nada y a otro. Y a uno que se supone que del que se fían mucho y, una, y va a vigilar. Que es el chico. Que es el guapo. Sí, el chico. En este caso es el chico. Como se decía antes. La chica y el chico. Y el chico. Que es el que no se entera de nada. Pues allá que van, que se miniaturizan, que se meten en el cuerpo. Por supuesto, en el cuerpo pues las cosas no salen bien, porque si saliese todo bien a la primera, pues ya no tendría gracia la película. Así que van sufriendo diferentes contratiempos que van solventando dentro del cuerpo humano. Y pues eso va aprovechando también... Por ejemplo, la del sistema linfático. ¿Y qué le ocurre al sistema linfático? Que tiene vellosidades raras... filamentos uh-huh. que se cuelan en los motores y casi se cargan el submarino. Exacto. Pasa que se quedan casi sin oxígeno y tienen que recuperar. Tienen ahí una serie de aventuras por el interior del cuerpo humano de este científico. Y el caso pues que al final consiguen llegar a su destino, a ese el cerebro. Coágulo que hay en el cerebro, lo consiguen liquidar. Bueno, ya es del 66, yo creo que los spoilers ya como quedan un poco igual, ¿no? Las dos películas de hoy tienen más de 20 años, o sea que es perfectamente justificado y el hacer spoilers. Tiene 40, casi 50. Ya, pero es que la otra que es la moderna tiene más de 20, o sea que sí, que podemos spoilear sin miedo. El que no la haya visto, pues ya sabe que vaya... Pare el programa, la vea y luego continúe con nosotros. Y opine, por supuesto. En Facebook, en Twitter. Sí, sí, sí. Nos deje ahí 1000 comentarios. Bueno, pues eso, lo que estaba diciendo es que al final, por supuesto, ese temor no era infundado de un posible topo. Y había un topo sí. en el equipo que intenta cargarse toda la expedición y que no salven al científico. Y al final no se sale con la suya. Le come un glóbulo blanco. Y en el último momento, porque claro, ya se estaba cumpliendo el tiempo, recordemos que esto solo, o sea, que solo podían tener una hora máximo dentro del cuerpo. Que cuando se cumple el tiempo empiezan a crecer gradualmente y los glóbulos blancos los ven como un organismo peligroso y se lo intentan cargar. Uh-huh. Y al final salen por el lagrimal. Ala, te habíamos contado, ¿no?, el argumento. Toda la película. Toda la película. Muy bien. Ya está. Pues ala. Resumen. No hace falta que la veáis. No era un argumento, era un resumen. Sabes, sí. Vale. Pues nada, ¿te has quedado a gusto ya? Ya me he quedado toda la película. Muy bien. Ala. Pues vamos con el reparto, ¿no? Stephen Boyd es Grant. Que es el chico. El típico de esta época, de mandíbula cuadrada, de pelo. Sí. Con el hoyuelo. Con el hoyuelo, muy de hoyuelo. Sí, sí, sí. Era de la época. Yo creo que era él, ¿no? El canon de la época, tenías que tener hoyuelo para ser alguien en el cine. Sí, es verdad que con ya casi es un héroe madurito más que un héroe hoy día hubieran puesto a alguien mucho más jovenzuelo. Sí, pero aquí le daba carisma, ¿no? Le daba empaque a un poco al... Sí, no, era también la época. Este héroe de acción más cercano a los 40 que a los 20, como 20 años después, cuando hablemos de la otra. ¿Qué más tenemos por ahí, Zan? Tenemos a Raquel Welch. Jovencísima. ¿Esa sí que es jovencísima? O sea, la vi como muy niña, No sé si era jovencísima de edad, pero de hecho no sabía ni que era yo Raquel Welch. O sea, yo no quiero decirte ella. Yo no sabía que ella era Raquel Welch. Hombre, no, no que ella no sabía que era Raquel. También es cierto que la película es un poco un florero ahí. Sí, es un florero muy atractivo. Uh-huh. Además, a mitad de la película se quitan un traje para ponerse otro más ceñido. Eso fue gracioso. Y ya se quedan todos con el traje ceñido para que Raquel luzca más el cuerpazo que la verdad es que la mujer tenía. Y ¿ahora bueno, podría haber hecho de Leia? Ahora no podría haber hecho de Leia porque, bueno, no sé si ha muerto, pero está muy mayor. ¿Por eso? Más mayor. Ah. Nació en el 40, según pone aquí, justo en 1940. Ah, entonces, no es tan mayor. Hombre, es, sí. 74. 76. Como para hacer de Leia, bueno, a lo mejor de Leia ahora sí, no, en la 7. Bueno. Pero no volvamos con Star Wars, que ya... Centrémonos. Pues de nada, la mujer hace de florero típico de la época, un poco más incluso porque es ella la que controla el láser. Sí. Es la que le pasa el láser al que sabe usarlo, claro. Que lo sabe usar. Es la que le quita el polvo al láser. La que le pasa el láser al que sabe y... Y chilla. Sí, chilla. Sabe chillar. Y, mi láser se ha roto, estaba perfectamente puesto. Más cosas. Más personas y personajes. Más actores. Edmund O'Brien, como Walter. Como, Dicen es que va haciendo sus relaciones, hay que dejarlo. Es de Scorpion, por si alguien tiene interés, tiene curiosidad por saber eso. Que es uno de los militares que están fuera, el general Carter. Sí. Que es el general de la misión, como es general. Donald Pleasence. Es Dr. Michael. Que para mí es, aparte de Raquel Welch, es el otro actor que conocía y que sí que de la época hizo un ¿pero montón. ¿Pero es el que sufre el atentado o es el del no, submarino? No, hombre. Es uno de los que están dentro del submarino. Este fue el atentador. Fue villano de James Bond, sale en La Gran Evasión. El atentador. En un montón de películas. Y bueno, yo creo que los demás, todos cumplen. Yo a Donald Pleasence no me gusta nada en esta película, pero lo veo todo el tiempo así con una cara como de loco todo el rato. Y no me gusta, no creo que cogiera el personaje en absoluto. Y los demás, pues yo qué sé, tenemos... es que el otro que está en el submarino, que está de... Es como el otro, el capitán Bill Owens, que es el piloto. El piloto. Que es el otro. O sea, es que el pobre hombre... Sí, no... ¿A dónde voy, capitán? Es más ¿qué soso, hago, capitán? Y yo creo que tampoco hay mucho más que comentar, ¿no? Porque no, los demás es que no son conocidos. Está Arthur Kennedy, que es el doctor, y ya está. Pues pasamos a las opiniones. Y Arturo con él. Anda. Que no acabo de darme cuenta de que uno de los técnicos, que supongo que será de los que no dice nada, es James Brolin. Anda. Es un actor bueno bastante conocido, ya veterano. Yo no me fijé en él. No sé qué os pareció la película, Ethan. Bastante lenta. Muy... Hay un problema, busquemos una solución en menos de una hora, pero pasa hora y media para una película que debería durar menos de una hora. Es lo que hace el viejo cine. ¿Y a Mariluz qué le pareció? Bueno, yo reconozco que no me gustó nada. Y lo que ocurre es, iba a decir, reconozco que no soy capaz, y creo que debería, pero no me sale, de ponerla en contexto. Es decir, esta película yo creo que para ser realista o para poder juzgarla con un poco de coherencia, creo que habría que ponerla mucho en contexto y pensar que estamos en el 60, en el 66. Y yo he sacado mi lado más infantil y he dicho, pues yo veo la película y no me gusta. Y no respiro y exploto. Y ya está. ¿Sabes? Entonces he dejado mi madurez, si es que tengo por ahí en algún sitio madurez y ya está. Y entonces pues no me ha gustado nada la película. O sea, me parece muy tontorrona. Yo qué sé. Pues eso, estábamos Ethan y yo como niños él tiene sentido, yo es lo que digo, no respiro, ahora no respiro porque no quiero. Y ya en la miniaturización estábamos diciendo, pero si la nave parece una cucaracha, ¿cómo va a entrar eso en el, ¿sabes? En el cuerpo humano? Pero vamos y luego a ver. Lo meten en la jeringuilla más grande del mundo. Y ya encoges que tenía dos encogimientos y nosotros nos habíamos quedado con el primero. Y digamos, ¿pero qué? ¿Cómo van a meter eso en el cuerpo, por favor? ¿Qué moto están vendiendo? Estabais en modo hater. Sí, sí, total, total. O sea, esta, reconozco que lo siento por los oyentes. Ahora luego comentéis lo que queréis. Estáis en todo vuestro derecho y me lo mereceré. Seguro, estaba haterón, o sea, ya te digo, todo me parecía muy tonto, todo me parecía muy absurdo. Sí que es cierto que la parte de dentro del cuerpo humano y lo que es el viaje puro, sí que me sorprendió gratamente, porque hay hater off y me gustó lo que me presentan, el cómo lo presentan, pues eso, cómo hacen los glóbulos blancos, los rojos, el sistema linfático, como decía Ethan, las válvulas del corazón. Están dentro del corazón, medio qué, pero en general sí que todo lo que es la parte de la miniaturización no me desagrada, pero lo que es el argumento, el guión, yo al final el malo, no sé a qué santo es el malo, ni para qué, ¿sabes? No le veo sentido a que de repente el malo le dé por hacer maldad. Y antes, ¿no? Y no te no, sin fundamento ninguno, sin saber de dónde sale, ni por qué. No, yo qué sé, entiendo que para que te sorprendan, pues no te cuenten, ¿sabes? No te vayan poniendo en antecedentes, incluso te sugieran de alguna manera en algún momento que puede ser otra persona. Bien. Te apuntan directamente a otro, con lo cual sabes directamente que no es. Que pero... no es. Por eso, o sea, que si te dan mucho bagaje del malo, te lo ponen demasiado en contexto, pues ya no tendría ninguna gracia la película. Pero que luego se hubiesen preocupado un poco de que entendieras, o estaba yo tan haterón que lo contaron y no me enteré. No, contarlo no lo cuentan. Lo que pasa es que como te cuentan que sospechan de un agente soviético... En este caso es del otro lado, porque nunca nombran a los soviéticos, pero es obvio porque está, digamos que está encuadrada dentro de la Guerra Fría. Pues eso, que el argumento no, en general no me gustó nada. Más allá encima del haterón de decir, claro, vamos a ver, es que tienen, para seguir por donde van, pues tienen a un señor en una pared enorme donde tienen pintado el cuerpo humano por dentro y un imán, y el hombre se dedica a pasar de un lado a otro en esa pantalla gigante a ponerte el imán con lamparita por donde van. Pues sí, que es el 66 y es lo que toca. Sí, o sea... Ciertamente, que igual no tenían nada mejor que lo que hacerlo en esa época. No, supongo, es una, pero... no puede ser una pantalla con un proyector porque no existían. Bueno, a ver... Pues eso, ahora a ver, ahora cuenta tú cómo salvas esto. No, salvar no, es que... A ver, no estoy de acuerdo. Yo reconozco que es una película que ha envejecido muy mal. Muy, muy mal. O sea, se le notan los años y no para bien. Ha envejecido porque hasta los efectos especiales pues se ven particularmente pobres, aunque hay que reconocer que para ser del 66 tiene una realización visual muy original. Te enseño, yo recuerdo que la vi en el colegio y en el colegio me gustó mucho porque te contaba una serie de cosas que... Sí, del cuerpo humano. Y yo en el colegio no era en el 66, era ya a principios de los 80, con lo cual estamos hablando de una película... Ya tenía 20 años. Es una película que en su momento fue bastante rompedora. Cierto es que a nivel argumental, toda la parte de la nave es eso, hay un personaje que está ahí de pegote, el pobre, el piloto que no pinta nada. El héroe es muy, muy de ir haciendo... acciones en concreto. La película está muy muy basada en eso, en problema-solución. Como a Ethan lógicamente le parece lenta porque el cine de hoy día es mucho más frenético, y hasta que yo miré el tiempo que llevaba y en el submarino creo que entran casi a la hora de la película. Sí, o sea, si es que dentro del cuerpo se tiran, entran casi se tiran a la hora. Media hora con un señor que el pobre, igual era el James Brolin este, pero yo solo lo vi, me hacía mucha gracia. No. Ah. Antes, para entrar, para miniaturizar, durante todo el proceso de miniaturización, que es eterno, el super proceso de miniaturización, un señor, bueno, uno con una retroexcavadora o lo que sea eso, una traspaleta de estas, ¿no? Y uno de pie haciendo señas, no me veis, porque sé que no me veis, soy consciente de que estoy en la radio, pero haciendo señas de para adelante, para adelante, para adelante. Y el de la traspaleta para coger la cucaracha que te había quedado, que podías decir, pues lo cojo con la mano un poco y lo echo en el agüita, con unos guantes, ¿sabes? Que no, que yo entiendo que hay que tener, que somos científicos, pero bueno, con una traspaleta, o sea, vamos a ver. Un poquito eleven de, por módulo favor. Cero, bajen módulo cero, eleven no módulo sé. Cero. Es muy hitler, ¿eh? A mí puesto a... Me hizo mucha gracia el de puesto... el de pa'lante. Pa'lante, puesto pa'lante, a puesto a ridiculizar una cosa que sí que es muy muy ridícula de la película, es la parte anterior, cuando es una base súper secreta, pero luego hay 200.000 personas trabajando dentro que viajan en cochecitos eléctricos, que hay hasta un guardia de circulación. Un guardia de circulación por dentro. Pero claro, son en el 66, ¿qué haces para que parezca súper moderno y súper chulo? Pues eso. Aparte de, pues eso, ha envejecido mal por este tipo de cosas. Lo del módulo cero, que le dan más uso en pero, una sola miniaturización. Pero yo eso sí que... Eso no lo veo mal, eso sí que lo veo... Lo que pasa es que hoy día pues va todo mucho más rápido, ¿no? No puedes perder, pues eso, 3 minutos de película moviendo la nave y la traspaleta. Evidentemente, hoy día hay que hacer ahí un elipsis y ya enseñar miniaturización y el submarino dentro. Ositos. 5 ositos. Ah, Ethan es de las películas que más baja ha puesto. Ha puesto. Es que no tiene sentido. Bueno, no tiene que tenerlo. No. Es demasiado lenta. Uh-huh. Mariluz. Pues yo le iba a dar un 4. Uh-huh. Pero intentando poner, quitarme el haterismo este que me dio con la película. Le doy un 3. Y reconociendo eso, pues que es del 66 y que sí que es cierto que a mí, a pesar de que los efectos visuales, como decías tú, no son gran cosa, a mí toda esa parte sí que me gustó mucho. Eso es, me gustó lo que me enseñaron. Han envejecido mal, pero es muy original y era una solución bonita, por decirlo así, para uh-huh. un problema grave, porque es difícil a ver cómo reproduces el cuerpo uh-huh. humano, aunque sea inventado. Sí, sí. Así que la voy a probar y la voy a dejar en un 5. Pues, pensaba que ibas a decir 4.5. No, yo le voy a... La pruebo. Esta vez, creo que por primera vez en este programa, me voy a poner yo por encima de mis uh-huh. compañeros, voy a contextualizar un poquito más y darle ese valor de originalidad que tenía. Y le voy a dar 5.5. Bueno, yo ya me lo esperaba. Más que vosotros, ahí más que vosotros. Sí, sí, yo ya me lo esperaba. Iba a comentar que hay unos libros sobre la película y tal, pero como, si os parece, vamos con los comentarios que nos han hecho en el Facebook sobre esta y sobre la otra película. Y ahí se habla también del libro, de los libros que hay sobre en relación. Vale. Pues Izan, ¿empiezas tú, si acaso? Archie nos comenta que el chip prodigioso la vio de pequeña y que Viaje Alucinante no la conocía hasta que vio que íbamos a hablar de ella y le han entrado ganas de verla. Nos recomienda Osmosis Jones. Osmosis Jones es una película que tiene una... Osmosis Jones es una película que tiene un argumento similar en el sentido que es dentro del cuerpo humano, pero no la hemos incluido, aunque me la he apuntado para futuros programas, porque sí que es una película curiosa de ver. Bueno, esta es de casi todo el tiempo de animación, aunque hay una parte de imagen real. Lo que pasa es que aquí no es que miniaturicen a nadie, sino que el protagonista es un glóbulo blanco y una pastilla, una especie de ibuprofeno, por decirlo así. Uh-huh. Y otra cosa que también nos comentó Archie, y que es así que la vimos, bueno, empezamos a verla, es la vida es así. Érase una vez el cuerpo humano. Está con los dos nombres. Érase una vez el cuerpo humano y érase una vez la vida. No sé cuál de los dos es el nombre o si depende de la edición se hizo con uno y otro nombre. ¿Y la vida es así? A mí se me hizo muy pesado. Uf, que la vida es así. Lo de vimos, una vez. Vimos el primer capítulo solo. Ethan me dijo, no lo pases para adelante, porque me estaba aburriendo y lo iba pasando para adelante. No me gusta, no me gusta, no me gusta nada la animación que tiene, los fondos, no. Yo creo que es de las que también ha envejecido medio que, para mi gusto, es lenta. Te va hablando la voz en off, te iba contando y te hacen ruiditos y demás. A mí no, ya te digo, no. Lo que pasa es que es el primero. A lo mejor es cuestión de coger algún otro después a ver si eso evoluciona un poco positivamente. Sí, pero me temo que va a ser que no, ¿eh? Porque sí que es cierto que el hecho de que te cuenten cómo funciona el cuerpo humano de una manera así, sí, entretenida y demás, pues... Hombre, sí, mejor eso que una clase de anatomía, claro, pura. Pero aún así, no, el primero por lo menos no me atraía, no me daba un contexto atractivo. Era demasiado científico por un lado y demasiado infantil por otro. Y no llegaba a fusionar bien las dos cosas, para mi gusto. El primero. ¿Y tú qué tal, Izan, con el primer capítulo? Se tiran media hora diciendo la vida es así. Bueno, pero eso es la canción. Y la explicación de la evolución es muy lenta. Ah, bueno, sí. Eso es que es verdad, que hay una primera parte que te meten ahí la evolución desde la primera. Yo creo que le célula. Quedan 5 minutos de dónde está una célula y de lo que digan en ese capítulo. Que además tú que hace poco has estudiado la célula. Sí. Y, o sea, que justo estaban en tu tema. Pues bueno, veremos el segundo. ¿Te apetece, Izan, ver el segundo? A ver si cambia, sí, la cosa. Sí, lo veremos. Vale, le daremos una segunda oportunidad y ya os contamos. A ver. Más comentarios. Antonio Bornet nos propone... No, sí, ese lo hemos leído. No. Pues que Antonio Bornet nos propone los diminutos y Archie añade cariño hemos encogido a los niños. Cariño encogido a los niños, que fue su primera película en el cine. Los diminutos no me... ¿Pero los diminutos, la serie de dibujos? Supongo que sí. Los diminutos. Aquí, ¿esa? No, sí. No, supongo, vamos. Nadie sabe dónde está. Sí, sí, vale. Pequeños, sí. Sí. Evidentemente no entra los diminutos, no eran tan diminutos, eran mucho más grandes. Además, yo creo que es de esas cosas que es mejor que se queden en la infancia, porque vista ahora debe de ser bastante dura de ver. ¿Por? Pues porque una cosa son los recuerdos de las cosas muy bonitas que veías de niño y otra cosa es intentar verla de mayor. Sí. La animación y todo eso ha evolucionado mucho. No lo sé. También creo que hay una película que se llamó Los Borrowers o algo así, que creo que es la versión de que era con John Goodman de Los Diminutos. Pero no, yo creo que esa no va a entrar en la osera de momento. La que comenta Archie de Cariño Encogido, esa pues sí que me la he apuntado porque podemos hacer un especial con las dos, que es Cariño encogido a los niños y Cariño he agrandado al niño. Luego hay otra que es Cariño nos hemos encogido nosotros mismos, pero no sé si en esas ya es de Rick Moranis o no. Pero las dos primeras, que son las buenas, pues sí que podríamos hacer un especial Cariño. ¿Las dirige Rick Moranis? No, las protagoniza. Es el padre científico que encoge a los niños. De hecho, nosotros hemos estado, y Izan también, lo que pasa es que era muy pequeño, en Cariño he encogido a la audiencia, que sí, era una atracción, una película interactiva que hacían en los parques Disney, que ya la han quitado, por cierto. ¿Por? Pues porque han puesto... Sí, porque al final evolucionan. Sí, las van cambiando. Es bueno, parecida, ¿tú te acuerdas la que había en el Parque de Atracciones de Madrid de Bob Esponja? O la que vimos de superhéroes en... O la que vimos de superhéroes en Londres, pues esto era más o menos lo mismo. Era como era en 3D, eso sí, era con gafas, entonces te acercaban. Estaba chulo, la verdad. Que tiran gracioso. Agua, aire... Ese tipo de cosas. Estaba eso divertida. Eso es un 4D, normal. Sí, entonces lo de 4D no se decía, pues era es una atracción como tal. Cine interactivo. Más cosas. Tenemos por ahí a Dani Karan, que nos recomienda dos podcasts sobre retronautas. Uno que es el de Campamento Krypton y otro sobre libros. Sobre libros de retronautas, que es... ese no sé, no he apuntado cómo se llamaba. El de Campamento Krypton, que iba sobre cine de retronautas, o sea, cine de empequeñecimientos. Y ese yo lo escuché y es una pasada. La verdad es que merece mucho la pena porque hablan de todas las películas de que utilizan este efecto, pues, que hay un montón. No de entrar dentro del cuerpo humano, sino de reducción de tamaño normalmente pues fuera. Y además también nos comenta Dani que el chip prodigioso ha envejecido bastante mal y que de Viaje Alucinante lo bueno es el libro. Lo del chip prodigioso ahora lo veremos cuando hablemos de ella. De Viaje Alucinante, de los libros de Viaje Alucinante, hay dos, ambos escritos por Isaac Asimov. Yo he empezado, de hecho, he aprovechado que el comentario de Dani para empezar a leer el primero. Hay dos porque a Isaac Asimov le encargaron la adaptación a novela, la novelización del guión de la película. Y la verdad es que le da, yo no me he dado tiempo a leer más que los primeros capítulos, le da un punto extra, no se limita, digamos, a transcribir lo que se ve en la pantalla, sino que le da mucho más giro, mucho más empaque a toda la parte inicial, toda la parte de la Guerra Fría, que en la película queda como muy difuminado. Él le da bastante, solamente en dos páginas, mete cosas que podían haber metido muy bien en la película. Pero sin embargo, Asimov no estaba nada contento con, digamos, con la física implícita en la película y lógicamente en la novela. Y realizó otra versión que se llamó Viaje Alucinante 2, simplemente, aunque no tiene nada que ver, no es una secuela, sino es otra... Es un remake. Sí, sería un remake, pero sin parecerse en nada. Habla de lo mismo, de miniaturización dentro del cuerpo, pero el contexto, la física, la ciencia alrededor de la historia cambia completamente. Yo lo recuerdo, lo leí hace muchos años, lo recuerdo muy entretenido, pero no puedo decir más. ¿Izan, más cosas? Sí. ¿Tenemos a Josán García? Sí, sí. ¿Será para darte tiempo a aterrizar? Sí. Josán García nos habla de un episodio especial de la serie Rip and Morty y del tercer episodio de Legends of Tomorrow. Sí, este tercer episodio de Legends of Tomorrow es el que ha dado un poco pie a hacer esto, porque tenía una escena homenaje a este tipo de cine y me lo recordó. Este que es... Ray Palmer, que se mete en el torrente sanguíneo de Cheyara. Uh-huh. Cheyara. Hockle. Sí. Para una cosa parecida a Viaje Alucinante. Sí. Con un láser, destruir... Destruir trozos de cosas. Lo otro que nos recomienda, que nos comenta la serie Rip and Morty. Yo había oído hablar de ella, no la había visto nunca. Pensaba que era una serie infantil porque es de dibujos animados, pero no lo es. Es una serie adulta. De hecho, no es nada recomendable para niños. Porque no es nada recomendable para niños. Es una serie de adultos. Por la temática, por el vocabulario, por todo. Y bueno, sí, tiene un capítulo un poco homenaje a todo esto. La serie está curiosa. Pero vamos, que eso no es nada de la temática de este programa. Más. A David Esclapés le gusta el chip prodigioso, pero no la interpretación de Martin Short. Ahora hablamos de Martin y el chip. Y a Mario Domínguez le gusta el chip prodigioso y tiene pendiente Viaje Alucinante. Vamos a conseguir que haya gente que vea Viaje Alucinante y nos odie por ello. O no. O tengan cosas que comentar a mi haterismo. ¿Vamos con la última? Sí. Que es el chip prodigioso. Y ahora ya lúcete con el título original que tenías ganas de comentar. Que el título original es Inner Space. ¿Qué significa? No sé. Traducción literal, ¿no? Hombre, sí, una traducción literal. Inner Space es el chip prodigioso. No, pero la traducción yo creo que es bastante sencilla. Sería espacio interior. Una traducción más correcta, pero claro, como los españoles somos tontos, pues hay que ponernos el chip prodigioso. Porque los 80, más. Porque los 80 fueron la década prodigiosa, no nos olvidemos. ¿Y eso? No, porque había un grupo en los 80 que era la década prodigiosa. Se dedicaba a hacer, además, se dedicaban a hacer versiones de música antigua. Y bueno, y entonces la palabra prodigioso estaba de moda y... Le pusieron el chip prodigioso. Es de 1987 y tenemos como director a Joe Dante. Joe Dante. Joe Dante. Joe Dante. director, no sé, que me suena a mí un montón ahora mismo. Sí, director de los Gremlins 1 y 2 y de, bueno, entre otras, Pequeños de Guerreros. Pues hecho... será por eso que me suena a mí. Dante es el hermano de Cisco en Flash. Pues igual me suena por eso, no lo sé. Bueno, Ethan, coméntanos, ¿de qué va? No hace falta que contemos hasta el final, hasta ¿eh? Hasta el final. O sea, hasta la mitad está bien. Un chico llamado Tuck Pendleton estaba experimentando con conejitos en las primeras imágenes. Bueno, las primeras imágenes no, las primeras imágenes de sus experimentos son estudiando conejitos e intentando conseguir que una máquina funcione bien. Y entonces la mujer le deja, otra vez, se supone. Uh-huh. Y ya se ve en un laboratorio que está el proyecto terminado, que es también de miniaturización, pero más lógico. ¿Y qué más lógico por qué? Porque que te pongan cuatro bombillitas en el techo y que te hagas más pequeño por eso no tiene sentido. Bueno, se supone que esas bombillitas hacen cosas y no solamente son las bombillitas. Hay que echarle un poco de imaginación a la cosa, si no vamos mal, ¿eh?, con la ciencia ficción. Este parece más un experimento científico que un árbol de Navidad. Y... pues este se lo lleva en una jeringuilla justo antes de que vengan los malos. Se lo lleva un científico y casi le pillan los malos, le pegan un tiro y justo antes de morir se lo inyecta a un desconocido que se encuentra por ahí. Entonces... ¿Y cuál es el objetivo ahora mismo a partir de aquí de la historia? Sacar a Tuck Pendleton de Jack Pater antes de que se le acabe el oxígeno y muera. Ajá. Pero si en Viaje Alucinante nos decían que era fácil recuperar el oxígeno acercándonos a, sí, a bueno, los pulmones. Sí, bueno, pero aquí nos dicen que explotaría por la diferencia de presión. Ajá. Que ese es un, digamos que ese es un detalle de... digamos, de recordar la antigua película, es cuando te dicen, ojo, que ya sabemos que esto en la otra película se podía hacer, pero aquí no podemos hacerlo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué seguimos? ¿Hacemos? Bueno, podemos ver el reparto. O sea, a todo esto, Izan ha comentado lo de los conejos porque el experimento... Iba a ser inyectárselo a un conejo. Exacto, y experimentar con ese conejo y ver la capacidad de engancharte desde dentro del cuerpo humano, del cuerpo del conejo, a los su ojos, vista, su las oído, orejas, etcétera. Y el sistema neurocognitivo superior. Eso es. Era un experimento controlado, ¿no? Directamente como en la película anterior, que era saco a la paco. La aventura. Y pues eso, llegan los malos y por necesidades, al final el científico que consigue huir con la jeringuilla, a la que por supuesto no lo han podido inyectar al conejo, llega a un centro comercial, le pegan el tiro y a la primera persona que pilla en el centro comercial... Le pegan el tiro con un super dedo, por cierto. Sí. Pues se la inyecta y es por eso que Tuck Pendleton acaba dentro del cuerpo de Jack Pater. Pater. Bueno, pues el reparto... Dennis Quaid es Tuck Pendleton. Como dicen en Campamento Krypton, Dennis Quaid es ese actor que siempre ha estado a punto de ser una estrella, pero no ha llegado a serlo. A mí es un actor que siempre me ha gustado, creo que es muy eficaz y en este tipo de papeles, por decirlo así, tipo Indiana Jones, por decirlo sí. De alguna manera, está muy exagerado, es muy de la época. ¿Tú crees que lo podría haber hecho Harrison Ford? En este momento ya estaba mayor para... No, en este momento estaba así, podía haberlo hecho. Lo que pasa es que Harrison Ford es la estrella, digamos que era mucho más caro. Cuando no podían contratar a Harrison Ford, contrataban a Dennis Quaid. Era lo que solía pasar. Y Dennis Quaid siempre que se quedaba con ese papel que no había podido conseguir. Para mí está muy eficaz. Creo que su personaje está excesivamente exagerado en la parte inicial, cuando lo ponen tan borracho, con lo cual nunca le darían... la responsabilidad del trabajo que tiene a un tipo tan pasado de vueltas, pero bueno. Martin Short es Jack Pater, que es a quien le inyectan a Doug Pendleton. Sí, estoy de acuerdo con David, que Martin Short está muy exagerado. Martin Short vive exagerado. Uh-huh. A mí es un actor que nunca me ha hecho gracia, pero en aquella época estaba muy de moda, la gente le hacía mucha gracia. Entonces, pues eso, fue... seguramente se llevara la parte del león del salario porque era bastante popular en aquella época. A mí no me hace gracia Martin Short. Meg Ryan es Lydia Maxwell. Monísima, guapísima. La chica. Aquí es una chica un poco más... Sí, no, aquí ya tiene aquí más protagonismo. Más accioner, ya... No es como hoy día, pero... Sí, no, pero ya se acerca más a la realidad. No es, además... Porque es periodista y... Además, como el héroe, el action hero, está dentro del cuerpo, fuera es ella no está para ser salvada. No. Entonces está bastante igualado a Jack Pater. Aparte está monísima en aquella época, la verdad es que Meg Ryan era guapísima. Sí, lástima lo que le ha pasado a la pobre mujer, yo... Ha pasado por malas manos. Por malas manos, sí, sí. Y, para... Dios mío, o sea, es que son de esas cosas que dices, si es que da grimica. Y luego ya los demás sí que no son nada conocidos. Kevin McCarthy es Victor Eugene Scream. Que lo único que hace en la película es poner cara de loco. ¿Quién es? Es el malo. Este es el del dedo. El del dedo. El dedo biónico. No es el del dedo. ¿No es el del dedo? No es el del dedo. Vale. El del dedo es Vernon Wells. Sí, este es el malo, el jefe de los malos. Vale. Gracias, Ethan. Pero, como veis, son bastante intercambiables, ¿no? Sí, bueno, y solo por decir que hay otra chica, iba a decir protagonista, tampoco es, pero bueno, dentro de... Una de las malas, que es Fiona Lewis, ¿no? Que es Fiona Lewis. Uh-huh. Bueno, y el cowboy que es Roberto Picardo, que lo tenemos aquí, ya que los hemos dicho, pues lo decimos todos. Que es un malo muy, muy, muy exagerado. Bueno, todo en la película es muy exagerado. Sí, es muy exagerado. Ethan, ¿opiniones? Que es mucho mejor que Viaje Alucinante. Es mucho más coherente, aunque sigue en su entorno de ficción. Uh-huh. Y me gusta más... lo que sigue, que es la comunicación del submarino con el exterior mundo real, no exterior laboratorio. Ajá. Y sin compararlo con la otra, ¿qué te pareció? Como película, comparando con el cine en general, con entretenimiento y demás, porque es una película que ya tiene sus añitos también. Divertida, entretenida, aventurera. Uh-huh. Ahí está, esta sí que la entré. Sí, esta sí. ¿Y a Mariluz? Hombre, para mí está envejecido mejor. Ha envejecido 20 años menos. Sí, que al final tenía menos que envejecer. Claro. Igual dentro de otros 40, sí, pues claro. Es un fiasco muy gordo. Sí que es cierto lo que comentas de que no tiene... o sea, que está excesiva, que todos los personajes en general son excesivos. O sea, está llevada un poco, para mi gusto, en exceso, al lado así cómico y... Pues eso, y de caras. Casi paródico. Sí. Y yo creo que se han excedido. Que estaba bien, que tenía su punto y dentro de la película estaba acertado, digamos, ese punto un poco más cómico, pero hasta cierto punto yo creo que queriendo hacerlo, se han excedido. Por lo demás, los personajes me gustan. Pues eso, la temática... Obviamente, como ya estaba Viaje Alucinante, pues ya no puedo decir que sea original, innovadora, ¿no? Y original. Porque en el fondo sí que es cierto, yo creo que ahí sí que la originalidad la tiene la otra, que era lo difícil ver esa parte. Aquí era más de lo mismo. Le han cambiado sentido, el argumento sí, y le han dado otro puntito, pero con eso que, bueno, pueden hacer cambios faciales y tal. O sea, que sí que le han dado una vuelta de tuerca que para innovar un poco, pero sí que es cierto, eso me ha parecido más entretenida, más creíble, por lo menos ya... Aquí no tenía yo el haterismo on. A lo mejor es eso simplemente, pero... Es que la parte creíble precisamente es... No, creíble me refiero en lo que es el argumento, pues lo que decía que en la otra me chirriaba todo, ya te digo, igual tenía yo un mal día. Pero las cosas que hacían decía, por favor, vamos a ver, o sea, pues, se me ocurría mil maneras mejor de la traspaleta, de haber hecho lo de la traspaleta. A ti la traspaleta, me ha matado. Bueno. Aquí no. O sea, aquí esta pasada de vueltas es cierto, pero bueno, todo lo que te van contando en esta pasada de vueltas, la transformación, la miniaturización exacta. Todo está... Porque gira muy rápido la propia nave. Eso en general. Sí que es cierto, por ejemplo, que me hizo gracia con respecto a la otra, una cosa que sí que en la de Viaje Alucinante me encajaba más y aquí... Era en la de Viaje Alucinante lo que es el mundo este de los científicos, el donde estaban trabajando y demás, era bastante más aséptico, era pues eso, bastante limpio, todo así con blancos, con luz... Más para decir, o sea, si un científico tuviese que trabajar, tiene que trabajar en un ambiente aséptico, sí. y con cuidado y con... Y el del chip prodigioso parecía los del Silicon Valley cuando empezaron... Es Silicon Valley. Es Silicon Valley, sí, pero en el garaje, quiero decirte, o sea, todo sucio, oscuro... desorganizado, ¿sabes? Sin orden ni concierto, están todos ahí. Y sin seguridad. Sin seguridad ninguna. Y todos los papeles. No sé, como con mucho desorden, yo creo que forma parte de ese exceso que le fueron poniendo a la película. Y lo demás, bueno, tiene más pase y eso sí que me chirriaba un poco más. Pero bueno, por lo demás, aceptable. Yo, bueno, ya me habéis dejado poco, ya que decir, pues lo habéis dicho casi todo. Efectivamente, la película, creo que todos los personajes, o la mayoría de ellos, están un 10% pasados. Si hubieran estado un 10% más contenido, sería una película estupenda, porque el tono de comedia me gusta. La gran diferencia, yo creo, que hay entre Viaje Alucinante y El Chip Prodigioso es que Viaje Alucinante es una película de ciencia ficción, digamos, seria, una película de aventuras, pero muy... muy solemne, por decirlo así, que se toma más en serio. Esta es pura exageración. Creo que desde el primer momento te dejan claro de lo que va, no te engañan. Y es más, está más cerca de Regreso al Futuro, en el sentido de que no se meten mucho en la ciencia. Creo que también va un poco al fallo, porque sí que se quieren meter en serio en algunas cosas, pero no en otras y tal. Pero... El mayor problema es eso, los personajes están un 10% pasados, los buenos, los malos, los regulares, todo es muy exagerado, las situaciones son no muy exagerados, tampoco se pasan demasiado, pero sí que se pasan lo suficiente como para que no sea una gran película, sea sola, es un entretenimiento yo creo bastante como, no lo he dicho, pues lo voy a decir yo, bastante fresquito, una cosa para pasar la tarde bien, tomar unas palomitas y pasar un ratito entretenido, no ofende, es una película que te entretiene, que yo creo, Dani dice que ha envejecido mal, a mí no me parece que haya envejecido tan mal, creo que sigue siendo entretenida, la prueba es que Ethan, la película tiene 20 años y yo me he vuelto a entretener con la película, sin más. ¿Y ositos, Ethan? Yo 9 ositos. Esta sí que me ha gustado. Ethan pasa ahí al cielo de las películas. Madre mía, 9, tío. O sea que sí, a Ethan para Ethan no ha envejecido nada. Nada de nada. Vale. No, yo no voy a ser tan generosa, pero sí que me gustó más que la anterior, así que le voy a poner 6 ositos. Pues yo me voy a quedar con los mismos 6 ositos, Mariluz. Creo que estoy de acuerdo con eso. La película está bien. Y vamos a pasar a la despedida. Así que entramos en el rayo amplificador y a ver si así nos dejan de nuevo en nuestro tamaño habitual y podemos terminar por fin este Osera Radio 112. Por favor, visitad y comentad en canalosera.com, iVoox, Twitter y el resto de redes sociales. Sí, en iTunes también, si nos podéis, lo que decimos siempre, si nos podéis dejar unas estrellitas, pues las agradecemos mucho porque los chicos de La Manzana prestan mucha atención a esas cosas. Uh-huh. En Twitter, ya lo hemos dicho antes, @canalosera o @oseraradio, donde vea que estuvo... ¿Oserapodcast? Oserapodcast, perdón, verdad, Oserapodcast, Oseraradio no. @oseraradio de pam, pim. Venga, va. Me he empeñado yo a en la Oseraradio. Tercera. Voy a tener que cambiar la cuenta. @oserapodcast y @canalosera, donde vea que estuvo, la tuvimos de invitada y nos decía que se lo había pasado muy bien en el programa. Y en la página de Facebook también. Nos podéis dejar comentarios, como todos los que nos han comentado, y muchas gracias por todos los comentarios que nos habéis dejado para este programa. Intentaremos repetir esto de avisar la película con antelación para poder participar más con nuestros oyentes. Bueno, pues no sé si el mecanismo de agrandamiento ha funcionado correctamente, porque el caso es que yo veo así la cueva como un poco más pequeña. Vamos a ver qué ha sucedido con todo esto. De todas maneras, nos escuchamos la semana que viene y hasta entonces, sed felices. Adiós. Adiós.